poderosa oración contra maleficios, maldiciones, enemigos, malas lenguas, envidias, hechicería y brujería. Mientras escuchas esta poderosa oración, si estás pasando por algún mal en tu vida, concéntrate en que se liberará prontamente. Y si deseas realizar tu petición, escríbela debajo en los comentarios mientras escuchas esta poderosa oración. Aquí vamos. En el nombre de Jesucristo crucificado, quien murió y resucitó, ato y amordazo a todos los espíritus del aire, de la atmósfera, del agua, del fuego, del viento, del suelo, del subsuelo y del infierno. Me postro ante la presencia de Jesucristo y me someto a su poderío. Me fortalezco en el Señor y en la fuerza de su poder. Me revisto de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. En pie, con la cintura ceñida con la verdad y revestido de la justicia como coraza, abrazando siempre el escudo de la fe, para poder apagar con él todos los encendidos dardos del maligno, como también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. También ato y amordazo a cualquier alma perdida que pueda estar presente y a todos los emisarios de Satanás o a cualquier reunión de brujas o hechiceros o adoradores de Satanás que pudieran estar presentes en forma sobrenatural. En el nombre de Jesucristo, prohíbo a cualquier espíritu inmundo, a reuniones de grupos satánicos o emisarios, o a cualquiera que esté relacionado con ellos, súbditos o superiores, a hacer daño o tomar venganza en contra mía o en contra de mi familia y amigos, o a causar cualquier daño a cualquier persona con quien nosotros tengamos trato. En el nombre de Jesucristo y por los méritos de su preciosísima sangre, yo rompo y disuelvo cualquier maldición, hechizo, sello, conjuro, brujería, atadura, avaricia, lazo, trampa, artificio, mentira, impedimento, obstáculo, decepción, diversión o distracción, cadenas espirituales o influencia espiritual. También cualquier enfermedad del cuerpo, del alma, de la mente y del espíritu que haya sido impuesta sobre nosotros o en este lugar o en cualquier persona, lugares y cosas mencionadas por cualquier agente, y también lo que nos puedan causar cualquiera de nuestros errores o pecados. Y ahora coloco la cruz de Cristo entre mi ser y todas las generaciones de mi árbol genealógico. En el nombre de Jesucristo, no habrá comunicación entre generación y generación. Toda comunicación se filtrará a través de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, manda a tus ángeles y santos en mi ayuda, con la presencia de María Inmaculada. Protégeme con tu luz, fuerza y el poder de tu fe. Tú, que eres médico de nuestras almas, tú, que eres la salvación de aquellos que en ti confían, clamamos e imploramos, expulsa y ahuyenta todas y cualquier presencia maligna, cualquier maleficio, mal de ojo y acciones de personas malvadas y maléficas que actúan sobre tu pobre siervo. Haz que a cambio del maleficio que alcance en abundancia los bienes, la fuerza, las virtudes y la claridad. Tú, Señor soberano y poderoso, que amas a los hombres, extiende tus manos poderosas, tus brazos altísimos y protectores, y ven a proteger y auxiliar esta tu imagen. Manda sobre ella a tu ángel de la paz, fuerte protector del alma y del cuerpo, y él alejará y mantendrá lejos a todas las fuerzas malignas, todas las maldades de las personas corruptas e envidiosas. Así, debajo de tu protección, tu hijo, tu hija, pueda cantar con gratitud: el Señor es mi pastor y mi socorro. Con Él no tengo temor de los hombres malvados y mentirosos, y tampoco tengo el temor del mal, porque tú estás conmigo. Tú eres mi Dios, mi fuerza, mi Señor poderoso, Señor de la paz, Padre de los siglos de los siglos. Sí, el Señor nuestro Dios, ten piedad de tu imagen y salva a tu siervo de cualquier perjuicio y calamidad que venga del maligno. Protégeme y ponme fuera del alcance del mal, por la intercesión de la bendita y gloriosa Madre de Dios, la Santísima Virgen María, de los luminosos santos arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, y de todos los santos y santas del paraíso. Y gracias, Señor, por ser mi sabiduría, mi justicia, mi santificación y mi redención. Me entrego al ministerio de tu Espíritu Santo y recibo tu verdad relacionada con la sanación intergeneracional. Señor Jesús, creo en tu poder soberano y que viniste para salvarme y para deshacer las obras del enemigo. Venciste al diablo y ahora estás lleno de poder y gloria. Por favor, ayúdame, te invoco y suplico tu favor. Primero, pido tu misericordia, me arrepiento de mis pecados con dolor en mi alma y pido que tu sangre me limpie completamente. Recibo el perdón, pido se rompa toda maldición de pecado, todo lo que haya contaminado mi alma, mi ADN, mi sangre, sea borrado y pido perdón por todos los pecados, delitos y desórdenes de mis generaciones pasadas. Recibo mi liberación y la de mis generaciones presentes. Ahora declaro sin poder toda mala palabra que pronuncie o pronunciaron mis antepasados, toda palabra negativa. Retiro toda la mala palabra dicha contra cualquier persona. Queda sin validez toda maldición que haya producido pobreza, enfermedad, problemas afectivos. Queda sin efectividad, anulada completamente toda raíz de maldición. Expulsa de mí todo obstáculo, impedimento en mi salud, mi vida afectiva, vida financiera y todo lo que haya impedido el crecimiento espiritual y consagración a ti, Dios. Todo espíritu de engaño, todo lo que impide que disfrute de tus promesas, queda hoy anulado en el nombre del Señor Jesús. Quiero que gobiernes mi vida, cuerpo, alma y espíritu, y quiero ser guiado, enseñado y protegido por tu poder a través del Espíritu Santo. Renuncio a todo pacto, a todo lo malo que haya venido en contra de mí. Es quitada toda maldición, iniquidad provocada por pecados de mis antepasados o mi generación. Son rotas todas las formas de maldición y liberada mi vida, mi familia, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Queda sin poder toda brujería, ocultismo, rebelión, orgullo, satanismo, idolatría, lujuria, perversión, vicios, en el nombre del Señor Jesús. Se rompe y es expulsada de mí y me libero de toda envidia, distracción y vagabundeo, toda conspiración malvada en contra de mi vida. Toda estrategia es expuesta y anulada de toda maldición que vino como acusación, intimidación, abuso, toda pobreza, espíritu de fracaso, odio, celos, vanidad, queja, egoísmo, seducción, perversión, rechazo, negativismo, abuso contra mi vida, hoy se anula en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.